Martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Hoy aparece una pequeña parábola del servidor y del amo, el servidor que llega del campo, y cuando llega del campo está el amo o el patrón en la casa, y a este le sirve la mesa para que su patrón coma, y luego se sienta el servidor a comer. Y esto es así, dice el Evangelio, porque es la obligación o es el trabajo del servidor actuar de esta manera, y mal haría el servidor o el amo, o el esclavo, si procediese de otro modo. Y Jesús termina diciendo: cuando ustedes presten un servicio, hagan lo que tienen que hacer, lo que es obligación hacer, lo que está mandado hacer, lo propio, el deber de cada uno. Dice Jesús: deben sentirse o considerarse como inútiles. Y acá aparece una expresión muy fuerte y que merece una aclaración, porque la expresión inútil, el adjetivo inútil, es una expresión fuerte y hasta yo diría ofensiva. Cuando decimos a alguien: sos un inútil, estamos ofendiendo o casi ofendiendo a una persona con esa expresión. O soy un inútil, o soy una inútil. Es una expresión muy fuerte y ofensiva. Pero Jesús la usa y dice que cuando cumplimos con lo mandado, con lo pautado, con lo obligado, con nuestro deber, debemos sabernos inútiles, inútiles. ¿En qué sentido Jesús dice que somos inútiles? ¿Cómo hay que interpretar esta expresión fuerte en labios de Jesús? ¿Acaso Jesús nos está ofendiendo, llamándonos inútiles? ¿Cómo entender esto? Hay que entenderlo de la siguiente manera. Cuando la relación con Dios, la relación con los demás, pasa exclusivamente por el cumplir lo mandado, lo obligado, lo que dicen los mandamientos, lo que dicen los preceptos, cuando es solamente eso y no más que eso, realmente somos inútiles. Porque para Jesús la verdadera utilidad del cristiano en relación con la iglesia, con el servicio dado a Dios, a los demás, la verdadera utilidad o aprovechamiento pasa no tanto por el cumplimiento de los mandamientos, cuanto por el seguimiento de algo más perfecto que los mandamientos y que ha dejado Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y eso más perfecto se llaman consejos evangélicos. Los consejos que la Iglesia tradicionalmente ha resumido en tres: pobreza, castidad y obediencia, pero que también son más, en realidad, porque día a día Dios aconseja a sus hijos, a las almas, a cada uno de nosotros, aconseja qué hacer, qué no hacer, cómo movernos, qué decir, qué no decir, cómo actuar. Eso lo hace constantemente Dios en cada uno de nosotros, según las propias circunstancias de cada uno, la propia vida de cada uno. Lo más propio de Dios en relación con nosotros, con sus hijos, es moverse o movernos o relacionarse a partir de los consejos evangélicos y no tanto de los 10 mandamientos o de los preceptos. De hecho, uno de los nombres de los dones del Espíritu Santo es el nombre de consejo, por medio del cual justamente el Espíritu aconseja a las personas sobre cómo moverse día a día en sus distintas situaciones y circunstancias. Lo propio, en cambio, del Antiguo Testamento, del régimen judaico del Antiguo Testamento, lo más esencial eran sí los mandamientos. Era esa lógica de relación amo-esclavo o patrón y siervo. Era un servicio servil el que el hombre ejercía a Dios en el Antiguo Testamento. En cambio, a partir de Jesús, el cual dice que ya no nos llama siervos, sino amigos. Y lo propio de los amigos no es que se obliguen o que preceptúen normas. Lo propio de los amigos no es que uno obligue al otro, sino más bien, entre los amigos, lo más propio es que se aconsejen. O una relación de padre-hijo madura, lo más propio es la sugerencia, la indicación, el consejo, y no tanto la imposición u obligación o precepto. En el Nuevo Testamento, lo esencial entonces son los consejos evangélicos, y es el don de consejo, el don del Espíritu Santo, juntamente con los otros 6 dones. Por el contrario, si la relación con Dios, la relación con los demás, no sale del ámbito, de la órbita de los mandamientos, estaremos siendo inútiles a los ojos de Dios e inútiles para la Iglesia, inútiles en relación con los demás. Si nuestra relación con Dios se limita simplemente a abstenernos de aquello que el mandamiento pide que nos abstengamos, o no hacer aquello que el mandamiento prohíbe, o hacer aquello que el mandamiento manda hacer de modo imperativo, si es solamente eso, nuestro servicio a Dios y a la Iglesia será inútil. Y no solamente inútil porque la gracia de Dios es más que eso. No solamente inútil porque nuestras obras sin la gracia del Nuevo Testamento, sin la gracia de Cristo, serán siempre obras defectuosas, sin méritos, pobres, mezquinas, porque vieron que los hombres tenemos esa raíz de miseria, de mezquindad, ¿no?, a causa de los pecados que han dejado esas consecuencias a nosotros, con lo cual hace falta la gracia de Dios, la gracia de Cristo, que sane nuestra alma, nuestro corazón, de esa mezquindad, y que perfeccione nuestra condición humana. Santa Teresa dice que el hombre sin la gracia es nada más pecado. Somos eso, ¿no? Si falta la gracia, nada más pecado. Con lo cual, nada provechoso o meritorio o útil puede surgir de nosotros si falta la gracia de Cristo, si falta esa vida propiamente cristiana, cuyo centro, cuyo corazón, repito, son los consejos evangélicos, tan propios de los amigos. Se trata en consecuencia de dar un paso más en la vida espiritual y no simplemente limitarnos al pobre y raquítico cumplimiento de las normas o preceptos judaicos del Antiguo Testamento. Hay un montón de sugerencias que Dios da a través del Espíritu Santo, un montón de consejos que Dios da, y que el seguirlos define justamente nuestra vida cristiana. Lo propio del cristiano, del cristianismo, es hacernos eco y seguir esas sugerencias, grandes algunas, más pequeñas y cotidianas otras, sugerencias del Espíritu Santo. Porque, repito, entre los amigos, lo más propio es que ellos se aconsejen o se sugieran opciones o actitudes. Un ejemplo, por ejemplo, si un matrimonio quiere tener un hijo y Dios aconseja a que lo tengan, un hijo o más hijos, por ejemplo, y Dios les pide eso, fíjense, eso es un consejo de Dios en orden a la santificación de las personas, pero eso no está mandado en un mandamiento en particular. El mandamiento más bien lo que dice es no cometer actos impuros, dice el sexto mandamiento, pero ningún mandamiento dice u obliga a tener 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Eso depende de lo que Dios aconseje a cada persona. O por ejemplo, ningún mandamiento pide a una persona que se consagre a Dios en la vida religiosa. El sacerdote, el consagrado, la consagrada. Con lo cual, lo más importante, lo central, no es simplemente seguir el mandamiento, sino seguir las sugerencias, las inspiraciones del Espíritu Santo y esos consejos por los cuales podremos, por ejemplo, querer tener un nuevo hijo, por los cuales podremos querer abrazar la vida consagrada, la vida religiosa, por los cuales podré en este momento hacer un determinado favor a una persona que me lo pide, que tampoco está mandado o preceptuado en algún mandamiento, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo propio del ser cristiano. Hacernos eco de las sugerencias que hace Dios a cada uno de nosotros. Si eso falta, si solamente la relación con Dios son los mandamientos, estaremos siendo inútiles para Él, inútiles para los demás, inútiles para la Iglesia. Pidamos al Señor entonces la gracia de dar un paso más en la vida espiritual para no ser inútiles. Que podamos vivir según las bienaventuranzas que aparecen en Mateo capítulo 5, que son más perfectas que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Pidamos al Señor no limitarnos simplemente con cumplir con lo que hay que cumplir, con las obligaciones mínimas y elementales, sino dar un paso más en la vida de la fe, crecer en la generosidad, crecer en la entrega, que nuestra ofrenda sea cada vez mayor, la ofrenda de la propia vida, que nuestro espíritu de sacrificio sea mayor, como el de Cristo en la cruz. Cristo no se limitó simplemente a cumplir los mandamientos, nada de eso, sino que, por el contrario, hizo mucho más que eso. Dio la vida, algo que no estaba mandado o exigido, pero Él quiso dar todo de sí, la propia vida, para salvarnos. Bueno, eso es ser un auténtico cristiano y no simplemente cumplir con nuestros deberes mínimos, básicos, elementales de los 10 mandamientos. Si eso ocurre, seremos, como dice Jesús hoy, siervos inútiles. Que el Señor nos conceda entonces dar ese paso de la santidad, ese paso en la vida espiritual, que podamos relacionarnos con Dios por medio principalmente de los consejos que Él da a cada uno de nosotros día a día, que podamos ser sus amigos principalmente y no tanto sus siervos o esclavos. Se lo pedimos en este día martes como gracia especial a la luz de este Evangelio, y que Dios los bendiga.